Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí, lista y puestísima para leer el capítulo 16 de En busca del azul de Lois Lowry. Y hoy en especial, bueno, es que me estoy mordiendo las uñas porque no sé qué va a pasar con Nora y con Tomás y con la pequeña Lol. ¿Lograrán rescatarla? ¿No lograrán rescatarla? ¿Los agarrarán? Bueno, ya. Vamos a ello, ¿qué les parece? Déjenme que cambie de ventana. Ahora sí. Atardecía. Nora, en el cuarto de Tomás, contemplaba desde la ventana la miseria del pueblo y escuchaba el caótico guiriguay de los trabajadores que remataban las últimas tareas en los distintos talleres. Siguiendo la línea de la calle, vio al carnicero vaciar un cacharro de agua sobre el umbral de piedra de su barraca, un gesto inútil para limpiar la suciedad incrustada. Más acá, las mujeres salían de los telares donde Nora había pasado una parte tan grande de su infancia trabajando como ayudante. Se preguntó, sonriendo, si Matt habría estado allí durante la jornada que acababa de concluir. Asignado a tareas de limpieza, probablemente habría estado metiéndose por en medio de sus compinches, enredando y robando comida del almuerzo de las mujeres. Desde el observatorio de la ventana, no se veía el menor rastro de él ni de su perro. Nora no les había visto en todo el día. Esperó junto a Tomás hasta que se hizo de noche y las auxiliares pasaron a recoger las bandejas de la cena. Por fin, todo el edificio quedó en silencio y también los sonidos del pueblo se apagaron. «Tomás», sugirió Nora, «lleva tu madera, la especial. Yo llevo mi trapito». «Bien, pero ¿por qué?» «No lo sé exactamente. Siento que debemos hacerlo». Tomás tomó de la repisa la piececita tallada y se le echó al bolsillo. En el otro llevaba la llave de madera. Juntos recorrieron el sombrío corredor hacia la escalera. Tomás, que iba adelante, susurró. ¡Shh! Lo siento, susurró Nora a su vez. El bastón hace ruido, pero no puedo andar sin él. Espera un momento. Se detuvieron junto a una de las antorchas de la pared. Tomás arrancó una tira de tela del borde de su camisa y diestramente la ató alrededor de la contera del bastón. La tela amortiguó el sonido de la madera en las baldosas. Rápidamente bajaron las escaleras y se dirigieron a la habitación donde dormía Lol. Delante de la puerta se pararon a escuchar. No se oía nada. La mano de Nora, en el bolsillo, no sintió ninguna advertencia del trapito. Hizo seña a Tomás con la cabeza y él introdujo la llave sin hacer ruido y la giró para abrir la puerta. Nora contuvo el aliento, porque temía que un auxiliar pudiera dormir en la misma habitación para cuidar de la niña por las noches. Pero en la habitación, solo iluminada por la pálida luz de luna que entraba por la ventana, no había más que una camita y una niña profundamente dormida. «Yo me quedo en la puerta vigilando», murmuró Tomás. «A ti te conoce, o por lo menos conoce tu voz. Despiértala tú». Nora se acercó a la cama y se sentó en el borde, apoyando a su lado el bastón. Tocó a la niña en un hombro con suavidad y dijo en voz baja, «¡Lol!». La cabecita, de larga melena enredada, se revolvió inquieta. Pasado un instante, la niña abrió los ojos con cara de susto. «¡No! ¡Vete!», exclamó, apartando la mano de Nora. «¡Shh!», susurró Nora. «¡Soy yo! ¿No te acuerdas de que hablamos a través de la puerta? ¡No tengas miedo!». «¡Quiero a mi mamá!», gimió la niña. Era muy pequeña, mucho más pequeña que Matt. Apenas había empezado a crecer. Nora recordó la potencia de la voz cantante que había oído y se maravilló de que saliera de aquella cosita diminuta y asustada. La tomó en sus brazos y la acunó. «¡Shh!», dijo. «¡Shh! No pasa nada. Soy tu amiga. ¿Ves ese de ahí? Se llama Tomás. Es tu amigo también». Poco a poco, la niña se tranquilizó. Abrió los ojos de par en par, se metió el pulgar en la boca y habló sin dejar de chuparlo. «Oíte por el agujero», recordó. «Sí, por el ojo de la cerradura. Nos hablamos bajito». «¿Tú conoces a mi mamá? ¿Puedes traerla?». Nora meneó la cabeza. «No, me parece que no, pero yo estaré aquí. Vivo justo en el piso de arriba. ¿Y Tomás también?». Tomás se acercó y se arrodilló junto a la cama. La niña le miró con desconfianza y se agarró a Nora. Tomás apuntó al techo. «Vivo justo encima de ti», dijo en tono cariñoso. «Y te oigo». «¿Oyes mis canciones?». Él sonrió. «Sí, Tus canciones son muy bonitas. La niña frunció el ceño. Todo el rato me hacen aprender otras. ¿Otras canciones? Preguntó Nora. Lola asintió tristemente. Vengo a aprender. Tengo que acordarme de todo. Mis canciones de antes me salían porque sí, pero ahora me meten cosas nuevas y mi pobre cabeza duele horrible. La niña se frotó el pelo enredado y dio un suspiro. Un suspiro que sonó extrañamente a persona mayor y que hizo que Nora sonriese con comprensión. Tomás estaba mirando por el cuarto, que tenía muchos muebles exactamente iguales a los de los cuartos de arriba. Una cama, una cómoda alta, una mesa, dos sillas. ¡Lol!, dijo de pronto. ¿Se te da bien trepar? Ella frunció las cejas y sacó el pulgar de la boca. A veces trepo a los árboles en la nada, pero mi mamá me pega si trepo porque dice que si rómpeme las piernas me llevarán al campo. Tomás asintió muy serio. Sí, seguramente es verdad y tu madre no quiere que te hagas daño. Si te llevan los acarreadores al campo, ya no vuelves nunca. Te comen las fieras. El pulgar regresó a la boca. Pero mira, Lol, si pudieras subirte aquí. Tomás señaló a lo alto de la cómoda. Los ojos muy abiertos siguieron la dirección de su dedo y la niña asintió. Si te empinases desde ahí y tuvieras algún instrumento, podrías dar golpes en el techo y yo te oiría. La niña sonrió encantada ante la idea. No se trata de que lo hagas para divertirte, se apresuró a añadir Tomás. Solo si verdaderamente nos necesitaras. ¿Puedo probar? Preguntó Lola ansiosa. Nora la bajó al suelo. Con la agilidad de un animal, la niña se encaramó de la silla a la mesa y de esta a lo alto de la cómoda. Allí se irguió triunfante. Bajo su camisón tejido, lucía desnudas un par de piernas flacas. Necesitamos un instrumento, murmuró Tomás, buscando con la vista. Nora, recordando algo de su habitación, fue al cuarto de baño. Tal como suponía, en el estante del lavabo había un cepillo del pelo con mango de madera. Prueba con esto, dijo, y se lo acercó a la niña. Con una gran sonrisa, la pequeña cantora se estiró y golpeó el techo con el mango del cepillo. Tomás la bajó y la metió otra vez en la cama. Pues ya está, dijo. Si nos necesitas, esa es la señal, Lol. Pero no se te ocurra hacerlo para divertirte, solo si necesitas ayuda, ¿eh? Y también vendremos a verte aunque no llames, añadió Nora. Después de que se hayan ido las auxiliares, la arropó. Ten, Tomás, ¿quieres devolver esto a su sitio? Y le dio el cepillo. Nos tenemos que ir ya, dijo a Lol. ¿Te sientes mejor ahora que sabes que tienes amigos arriba? La niña asintió y se metió el húmedo pulgar en la boca. Nora alisó la manta. Buenas noches, pues. Por un instante permaneció sentada en la cama, con un vago recuerdo de que algo más había que hacer. Algo de cuando ella era una niña así de pequeña y la acostaban. Instintivamente se inclinó hacia la niña. ¿Qué era lo que hacía su madre cuando ella era pequeña? Puso los labios en la frente de Lol. Era un gesto que no le resultaba familiar, pero parecía ser algo así. La niña hizo un ruidillo de contento con sus propios labios contra la cara de Nora. Un besito, susurró, como mi mamá. Nora y Tomás se despidieron en el corredor de arriba y se fueron cada uno a su cuarto. Era tarde y a la mañana siguiente tendrían que trabajar como siempre. Había que dormir. Mientras Nora se disponía a acostarse, pensó en la niña sola y asustada de abajo. ¿Qué cánticos serían los que la estaban obligando a aprender? ¿Por qué estaba allí? Lo normal era que una niña huérfana fuera entregada a otra familia. Era la misma pregunta que ella y Tomás habían discutido el día anterior. Y la respuesta parecía ser la conclusión a la que habían llegado. Eran artistas los tres. Hacedores de cantos, de maderas, de dibujos bordados. Por ser artistas, tenían algún valor que Nora no alcanzaba a comprender. Debido a ese valor, estaban los tres allí, bien alimentados, bien alojados y atendidos. Se cepilló el pelo y los dientes y se fue a la cama. Por la ventana abierta entraba la brisa. Abajo, vio las construcciones a medio hacer que pronto serían su huerta de colores, su fogón y su taller. Al otro lado de la habitación, a través de la oscuridad, plegado y cubierto encima de la mesa de trabajo, veía un bulto, el manto del cantor. De pronto Nora comprendió que, aunque su puerta no estuviera cerrada con llave, no por eso era libre. Su vida estaba limitada a aquellas cosas y a aquel trabajo. Estaba perdiendo la alegría que en otro tiempo sentía cuando los hilos de alegres colores tomaban forma en sus manos, cuando se le ocurrían los dibujos y eran suyos. El manto no le pertenecía, aunque a través del trabajo estaba aprendiendo lo que contaba. Casi sería capaz de relatar la historia ahora que había pasado entre sus dedos, ahora que durante tantos días la había estado examinando de cerca. Pero no era lo que sus manos o su corazón ansiaban hacer. Tomás, aunque nunca se quejaba de nada, había hablado de los dolores de cabeza que le producía el trabajar muchas horas. También la pequeña cantora de abajo. «Ahora me meten cosas nuevas», había gimoteado. Ella quería ser libre para cantar sus canciones como antes. Nora también. Quería que sus manos se librasen del manto para poder hacer sus propios dibujos otra vez. De pronto, deseó poder abandonar aquel sitio, a pesar de sus comodidades, y volver a la vida que había conocido. Enterró la cara en las sábanas y por primera vez lloró de desesperación. ¡Ah, qué triste estuvo el capítulo de hoy! Pobre Nora, pobre Tomás y pobre Lol, tan chiquita. Pero bueno, pues ya mañana sabremos lo que sucede en esta historia, ustedes y yo. Los quiero mucho, espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde y una noche llena, llena de momentos felices. Los quiero. Adiós.